me vive criticando, que por qué no tengo plata. Que me vive criticando, que por qué no tengo plata. Tan completo, lo que voy a hacer con plata, si los ricos tan completos. Yo no doy mala respuesta, lo dice mi melodía. Yo no doy mala respuesta, lo dice mi melodía. Pero es que no se dan cuenta las obligaciones mías. Pero es que no se dan cuenta las obligaciones mías. Es el pan de cada día, y siempre le pido a Dios, es el pan de cada día.